¿Qué va a hacer el lunes de 19 a 21? Ah, ¿tenés un recital? Uy, qué bueno. ¿Puedo ir? No puedo, tengo que hacer el programa. Bueno, veo cómo me arreglo. Hablamos.